Bienvenidos al bloque 2 de Sueños Son. Seguimos escuchando a Mundanos. La banda está conformada por Charlie en la voz y guitarra, Berto en la primera guitarra, el Chino en el bajo, Mac en la batería y el Pacho en la armónica. Yo quiero agradecer especialmente a Charlie, con quien estuve en contacto, quien fue quien nos alcanzó el material, y también a Fer Mustaine, que es quien nos puso en contacto a los dos, un amigo mutuo. Así que gracias a ellos por hacer posible que hoy podamos estar compartiendo la música de ellos. Así que bueno, sigamos escuchando un poco más de Mundanos Rock en esta tarde en Sueños Son. Riders on the storm, riders on the storm. And she was more like a beauty queen from a movie scene. I said I don't mind, but watch me, and I am the one who's gonna dance on the floor and around. She says I'll be the one who's gonna dance on the floor and around. She crossed the scene, and every head turned around singing, I'll be the one who's gonna dance on the floor and around. She says I'll be the one who's gonna dance on the floor and around. And you know why? Cause people always told me, be careful who you love, don't go around breaking younger hearts for the fall. Sabía que tan loco es mi corazón, y sigo sacando lo peor de mí. Las tardes tan frías cuando no estás por aquí. Cuando no estás por aquí. Los celos y la sonrisa son los polos de este escorpión. Se hechiza con fantasías y le revienta el corazón. Y sigo sacando lo peor de mí. Las noches tan frías, negra, cuando no estás por aquí. Cuando no estás por aquí. Estás por aquí. No, no, no, no, no, no, no estás por aquí. días, cuando realmente no hay nada en mí. Sigo sacando lo mejor de mí, cantando y en melodías que son solo tan solo para mí. Este verano, zambullite en el rock. Sueños Son te tira a la pileta. La zurda de la vida rompe con la estética, él me decía. Y mientras miraba el espejo, la verdad de cómo estoy, todavía me pregunto realmente a dónde voy. Un dos y un, el shade es mi izquierda, es la zurda de la vida. Oh sí. Y hacete una vida breaker, él me decía, oh, oh, oh. Y una vida normal. mamá y papá. Yo no quería, no señor, como todo mundano, baby. Yo siempre hice la mía y un dos y un. Yo siempre hice la mía y un dos y no, no, sexy. ¿Cómo decía esto? Mamá, mamá, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sueños son... rompiendo los esquemas. Antes de irnos al corte vamos a disfrutar un poco de la música de Acorralados, El Duelo y Excursiones Polares. Luego nos encontramos en el bloque 3 ya para ir despidiéndonos y escuchando un poco más de Mundano Rock. Un abrazo, hasta dentro de un ratito. Combatiremos la perversidad del sistema con rebeldía.

Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?